18, Rusia, Rusia, no se espera el mundial de fútbol, Rusia, Rusia, el juego mundial está en Rusia 2018. Vamos todos a la maleta que ya está por llegar, el fútbol mundial en Rusia 2018. Estamos todos 2018.